demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Y tú pensaste que esa mujer se alejaría. Demasiado preámbulo. Que ibas a lavarle el coco con palabrería. Demasiado preámbulo. Finalmente te creías que me moriría. Demasiado preámbulo. Que eras el único hombre que conocería. Demasiado preámbulo. Tu vida te cae. Demasiado preámbulo. Y en tu combo le das. Demasiado preámbulo. Así como un sponsor. Demasiado preámbulo. Tu vida te gané. Demasiado preámbulo. Y en tu combo le das. Demasiado preámbulo. Así como un sponsor. Demasiado preámbulo. Demasiado preámbulo. Como un francotirador cuidando mi ángulo. En esta guerra no me cogerán sonámbulo. La factoría respalda mi espectáculo. Y si el problema es de cálculo, yo lo regulo. Buscan la guerra con el que ya tiene esposa. Pues prefieren darme fama pese a mi intención odiosa. La virgen a la que rezas es rencorosa. Tu actitud de pendeja no te hace ver más hermosa. Suben los medios, los graves y los agudos. Los raperos de mi barrio caminan casi desnudos. Cuando escuchan un ritmo tan salvaje se quedan mudos. Pues saben que los que van de cantantes los como crudos. Se ve bacano desde este plano. Alejado de renglones, ratones, clones y hermanos. Cuando me salude a mí mejor laves en las manos. En esta cuadra me sobran los marranos. Y tú pensaste que esa mujer se alejaría. Demasiado preámbulo. Que ibas a lavarle el coco con palabrerías. Demasiado preámbulo. Finalmente te creías que me moría.